Ay, de ella, yo ya no quiero. Oh, vivi más. Cuando pasaron, ay, que pasaron un barrio de alga, ay, como un loquito, fui a buscarte. Porque sin ti, ay, sin ti, ay, no vivía. Ay. Malagueñas del Mellizo, uno de los antiguos gitanos de este cantaor, y él cantaba gitano puro, aunque no lo era, pero cantaba popular, que ahí sí, de ahí sí que venía, del barrio Santa María de Cádiz. Juan Ramírez Sarabia, o más bien Chano Lobato, fallecido hace poco todavía, el 5 de abril pasado, y él cantaba así, siempre en nombre del hambre, que él recordaba con guasa lo que había pasado. Como todo artista flamenco de aquellos del año 27, Sordera, Chocolate, Terremoto, Fernanda, y dicen, si no había juerga de algún señorito, no había comida. Chano Lobato, el último puente viviente que nos quedaba entre aquel flamenco legendario, pionero del siglo XIX y principios del XX, y los maestros de finales del XX y de este XXI. ¿Qué tal, amigas y amigos? Saludo de nuestro compañero José Manuel Otero en la realización técnica y Carlos Moss, que les habla. Con ustedes nuevamente, por encima de las faringitis y afonía ya crónicas y de los avatares sociales que vivimos, pero arrieros somos y así andamos con la música, mientras los dioses lo permitan. Y ahora eso sí, con el recuerdo de Chano Lobato, muy presente. Él se nos llevó toda una época, en este último de los grandes clásicos que nos quedaba, ahí vivían hasta 3 y 4 generaciones de Honduras flamenca. La historia entera, pues los legendarios, los pioneros, Manuel Torres, Chacón, Pastora, los supervivientes más longevos de aquellos, y así, y los que de niños como Chano mamaron de esos supervivientes, Aurelio Sayés o Pericón, por ejemplo, precisamente los dos de Cádiz, y Chano, pues, él mismo como Sordera, Chocolate, Fernanda y Terremoto, que los nombraba antes y que ya han fallecido. Es la llave que nos quedaba, el puente, pues, de los viejos tiempos. Y los adorados de las generaciones de los 60, 70, los adorados de Morente, de Camarón, y de hasta hoy, pues, de la gran estrella o Monse Cortés, ¿no? Continuamos, y cerrar los ojos y abrir bien las orejitas, mirando al cielo para escucharle al gran Chano, con su voz ardiente, abrasiva o bronca y rota, y con tantos recursos vocales y quejíos que tenía de sus maestros más directos. Aquí le tenemos a Chano en unas alegrías que ya lo verán. Chano Lobato. Se me daba un primita a mí, de que tú pases y no me hable, ay, si yo no como ni bebo, con buenos días de nadie, ay, si yo no como ni bebo, acá con me y que con buenos días de nadie. Como tú eres bonita, mucho presume, te va a poner Marta, que va la nube, que va la nube, prima, que va la nube. Como tú eres bonita, ay, mucho presume, ay. Dominaba un querer, que yo no le criticaba, primita mía, a nadie. Que lo domina un querer, y porque a mí me estaba dominando. Que yo no me fue, que a mí me estaba dominando, que yo no me fue, hoyo vale, tiro un tirón en el agua, cayó la arena, confianza contigo, no es que la tenga, no es que la tenga prima, ya que ya que ya no es que la tenga, tiro un tirón en el agua, cayó la arena. Pasando más duquelito que por ti pasa, no. Y todo mi cuello que no, tiro un tiro morena, hay que volver, de veneta la vida, en la primera marea, que es la primera, veneta la mía, ay, veneta y quiero. Con la muralla real, con la muralla real, cuando te venga por mí, a donde me vas. Es brutal el cante grande y hondo que hace Chano Lobato con sus alegrías gaditanas. Un fiera realmente en esos ecos ancestros que le salen tan naturales. Humanidad, personalidad cautivadora como nadie en la historia del flamenco. tanto para sus cuentos chascarrillos, con toda la gracia que se envolvía al público, como en sus cantes que interpretaba. Desde chiquillo, decía, actuando al plato, para los garbanzos. Y ahí lo teníamos con la prodigiosa guitarra de Pedro Bacán, la percusión de Manolito Soler, los dos grandes fallecidos también. Y Chano Lobato, pues, en uno de sus mejores discos, La Nuez Mosca, se llamó, grabado en Francia en el 96, y pleno de recursos, como siempre, esos nasalismos irónicos, la rítmica silábica al vuelo, y esa voz bronca final, estilo del Chaqueta, del gran Chaqueta, uno de los admirados coetáneos, para Camarón era un dios, claro, ya saben. Pero bueno, oigamos ahora a uno de los maestros de Chano Lobato, y cómo hacía las alegrías, y luego Por Soleá. Es el maestro más directo suyo de principios del siglo pasado, Aurelio Seyes. Estás en El Son de la Tribu, o programa de músicas étnicas de Radio ECA. Thank you. presume que quiere la ciencia y yo lo entiendo así. Presume que quiere la ciencia y yo no lo entiendo así. Como la ciencia va a tu cielo, ay, no me has comprendido a mí. Como siendo tú la ciencia, ay, no me has comprendido a mí. Solo por tu caer eres tan solo, solo por tu caer eres la palabra aburrió y yo ya no he vuelto a entrar en él. Y la palabra aburrió y yo ya no he vuelto a entrar en él. Grabaciones de los años 60 y primeros 70 de este gran cantador áspero y ahogado, el gran Aurelio Sellés, Aurelio de Cádiz, con ese melisma minucioso y punzante que tenía, sencillo pero difícil y peculiar, como decían por ahí, uno de los pocos cantadores payos de culto, al lado de don Antonio Chacón, por ejemplo, porque Sellés es del 1887, y pues era uno de los dioses de Manolo Caracol, por ejemplo. Y eso, pues una figura excelsa y oculta, sin embargo marginal. Él nunca quiso doblegar su cante a la moda de los cafés y de las operetas flamencas de la época, de los años 30 al 50. Y bueno, Aurelio de Cádiz, veníamos diciendo, es el maestro más cercano, más directo de nuestro maestro que estamos pues homenajeando, de este gaditano Chano Lobato, estamos ahora, y que nos dejaba ahora pues a sus 82 años, al pie siempre de su cante, estuvo casi hasta el final. Así era el quejío por Soleá ahora, al aullido que se ahogaba del querido Chano Lobato. Cuando Dios no llama cuenta, me atreve que vi lo dao. Tendremos que verlo. Quien tiene la culpa, haga y de nuevo trase oración. Cuando Dios no llama cuenta, ay, que ya tendremos de mí y lo doy. Le guarda ya una villita el día que quise poner que le guarda ya una villita el día. Campana de dos metales, damas, sonidos, el pueblo. Campana de dos metales, damas, sonidos, el pueblo. Yeah. no se la divierte nadie. Y yo fui al campo a divertirme, dejarme flores de arme y vete conmigo, ya la reta más velo, maldigo. Ay, te voy a querer, te voy a querer, te voy a querer, que me va, va que no tenga pa' que como me. Ay, va que no tenga pa' que como. Una soledad de separación de los amantes. Es el quebranto y la majestad con que se crece el blues de la soledad, con esa voz rota hasta rabiar de Chano Lobato. Y bueno, él remata al final pues con esa locura rítmica de un amor perdedor que vence, que vence. Así fue el flamenco para Chano Lobato, una filosofía de vida suya. Reconocimiento de su maestría ya casi le llegó a los 60 años y sin embargo el mejor cantador pa' baile, cante de atrás durante casi 20 años con la compañía de Manuela Vargas y de Antonio el Bailarín, viajando por el mundo entero hasta que a mediados de los 70 empieza a revelarse con todo ese oro de su estilo, solera, resiedumbre, gracia, compás y la emoción que desbordaba desde luego. Y es más, un pionero ya por entonces en cuadrar al compás, al aire flamenco, cualquier bolero, tango, ranchera y demás canciones. Así grabó, por ejemplo, en el 80, la canción Del Arriero de Atahualpa. Era como un hasta luego, hasta siempre de Chano Lobato, que ahora le dejamos. Los remolinos, eso juega en el brillo del pedregal y prendido en la magia de los caminos, el arriero va, el arriero va. Niebla su mocha al viento, lo saluda la flaura del pajonal, guapeando la senda por esos cerros, el arriero va, el arriero va, el arriero va. La pena si la va a quitar, se va por la misma senda, la pena si la vaquita se va por la misma senda, la pena son de nosotros, ay, la vaquita son ajena, la pena son de nosotros, la vaquita son ajena. La tarde se han dormido las luces del pedregal y animando a la tropa, dale que dale, el arriero va, y el arriero va, y el arriero va. por la misma senda. Las penas y la vaquita se va por la misma senda. Las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas. Las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas. Y prendido la magia de los caminos, el arriero va, el arriero va, va, el arriero va, va, el arriero va, el arriero va, el arriero va. Estás en el son de la tribu. Un programa de sonidos étnicos. Negar beti mai shock maitas uniques. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Esa belleza que escuchaban ya es una tradicional canción de cuna vasca. El padre borracho y jugador y la madre trabajando y dándole el pecho a su niño, su alegría de la casa. Y esa canción pues mezcla Andalucía, Portugal con Euskadi, flamenco de Estrella Morente y el fadismo de las cuerdas de Antonio Chaíño y Pedro Joya. Bueno, pues es el trabajo último del gran Kepa Junquera, que se llama Echea, en casa, es el título. Y así va la idea y los colores y sonidos de este musicazo y su cosecha. Ha llamado a los más variados músicos de la península y más allá incluso, y les ha dicho, pues aquí tienen lo nuestro, nuestra tradición, usen nuestras palabras y melodías, pero háganlo a su estilo y manera más propia de cada uno, de su tierra, del género musical, de donde sean y como quieran. Y así lo hizo con más de 50 y tantos músicos, creo que son, entre voces e instrumentistas. Espectacular, histórico va a ser este álbum doble de Kepa Junquera, Echea, unos 20 temas tradicionales en todo el trabajo. Y ahí teníamos pues a Antonio Chaíño, como les decía, y a Estrella, y la suavísima triquitilla de Kepa ahí acoplada a los tres. A veces Kepa solo está con su mente y corazón, como en las dos piezas bailongas que vienen de la tradición vasca. Las voces invitadas de Ana Belén, Víctor Manuel, Olga Serpa, la canaria, y Emilio Aragón. Y atención al piano, el dominicano Michel Camilo. Bazkaldurikan bapo-bapo, guazen bai plazara. Antxen egin dogegu, gogotik altara. Bazkaldurikan bapo-bapo, guazen bai plazara. Antxen egin dogegu, gogotik altara. Trago txoa bota, bota, bota beste bat, orain dikan bota. Bazkaldurikan bapo, bapo, guazen bai plazara, antzen egingo degu, gogotik algara. Tragoarekin zaigu, zaigu, barrena pixkortu. Ezan gizon makala, hau zuen azortu. Hora indikan neskatxa, trago txoba bota. Bota, bota beste bat, hora indikan bota. Guazen bai plazara, atxen egingo degu, gogotik algara. Bazkaldurikan bapo, bapo, guazen bai plazara, atxen egingo degu, gogotik algara. Dindon, dindon, dindon, orain ameikak, dindon, las maestras, conmigo cásate. Ay, mírame gazúa, erantzun ezazute, zentarako hoiekin, eskontzen zerate. Conmigo cásate, ay, mírame gasúa, erantzun ezazute, zertarako hoiekin, ezkontzen zerate. Bascaldurican Vapo Vapo, una canción de juerga y de traguitos y el din-don del reloj, claro. Raíces euskaldunas, que creo que se dice así, que nadie como Kepa Junkera pues para alumbrarlas, hacerlas del mundo entero. La verdad es que él la ha convocado a ese mundo para descubrir sus propias raíces en las raíces de los otros, digamos. Y el encuentro, la mezcla, pues a todos creo que nos vuelve a la infancia, al ancestro, y nos hace a todos una sola cosa, como la música, por cierto, enriqueciéndonos con las diferencias. Y la canaria Olga Serpa en la presentación dice precisamente que universalizar la tradición es descubrir de uno mismo otras sonoridades. Volveremos pues, amigos, con estas joyas del Echea, de Kepa Junkera. Y con él nos vamos en otra de sus mezclas multiculti explosivas. Ya verán. Gracias pues y hasta el próximo domingo del Son de la Tribu. 10 de la noche, como siempre, en Radio ECA 96.5 FM. Y aquí les tenemos Portugal, España, África y Brasil con Kepa Junkera. O sea, Joao Afonso Vitorino, José Antonio Ramos, canario, Lidia Puyol en los coros, Seidú, Tito París, Leo Minax y Kepa Junkera, como digo. Canción de José Miguel y su barca de pesquera. Un abrazo. Itxasuntxiak toia zenian, bizikutan itxatzora. Neskatilek hartuten dabe, tresna guztien ardura. José Miguel, Miguel José. José Miguel, Miguel José, embatela. José Miguel. Miguel José, José Miguel, Miguel José. xeren batela, Jose Miguelen batela, txitxarrua eta berdela. Jose Miguelen batela, txitxarrua eta berdela. Doietan gertatunten diren, Kanada eta pareguek, biara mongu edunian, Bresdana eukidai bien. Jose Miguel, Jose Miguel, Jose Miguel, Jose Miguel, Miguel, Jose Rematela, Jose Miguel, Miguel, Jose José Miguel, Miguel, Jose Rematela. Jose Miguel en batela, chicharrua ta berdela. Jose Miguel en batela, chicharrua ta berdela. Loietako neskatiliak, txalopak datozenian, asten dira gora beretan, otzara zarren atzian. Jose Miguel, Miguel Jose, Jose Miguel, Miguel Jose, ben batela. Jose Miguel, Miguel Jose, Jose Miguel, Miguel Jose, ben batela. Ay, yo soy gaboriano, amigo de José Miguel también. Ay, José Miguel de Cabo Verde, no tem pescador también. Ay, es tontociano, nos casa también mar. Ay, José Miguel, buen amigo. Ay, mano, no, José Miguel. José Miguel. José Miguel, Miguel José, ven batela. Todos los povos teñen a súa música. E todas teñen unha raíz. Descúbreas os domingos de 10 a 11 da noite no 96.5 da FM. El son de la tribu. Presentado por Carlos Moss.